Hola, yo soy Kitty Bracho y te invito a descubrir junto conmigo el mundo mágico y maravilloso de la astrología seria y profesional. Escúchame todos los lunes de 4 a 5 y media de la tarde en turadioonline.com.mx. Te esperamos. Turadioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Astrosenda y ustedes escucharán que, bueno, Kitty no anda por aquí en estos momentos porque hay una tormenta impresionante aquí en la Ciudad de México, pero afortunadamente yo estoy aquí para platicar con ustedes, para pasarnos un rato súper, súper a gusto y quiero presentarles al invitado del día de hoy, que es el cantautor Rodrigo Ávila. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchísimas gracias, Lorna. Bien, feliz de estar aquí, un poquito mojados, Así es. Nos salvamos, le ganamos un poquito a la tormenta. Gracias por la invitación y un saludo para todo tu auditorio. Claro que sí, y ya tienes saludos. Mira, anda por aquí Patti Iturriaga, que está ya muy al pendiente porque te quiere escuchar. También está Nadia, que ya dice, quiero más de Rodrigo Ávila. Y tenemos a Cindy, ¿cómo estás, Cindy? Y nos da sus datos para su carta astral, pero bueno, eso es al rato que llegue Kitty. Con todo gusto los vamos a poner. Creo que te falta un dato. Me tienes que dar, Cindy, tu hora de nacimiento y el lugar de nacimiento, porque esos datos son muy importantes porque indica muchas cosas dentro de tu mapa natal. Si no, se haría una carta astral, pero sería una carta astral plana. O sea que faltarían muchos, muchos, muchos detalles. Entonces, necesito tu hora de nacimiento y el lugar, mi querida Cindy. Y bueno, antes, déjame decirte, Rodrigo, que voy a poner música de fondo en lo que vamos a dar los horóscopos de la semana, pero va a ser música tuya. Y después de que terminen los horóscopos, pues vamos a ir a una canción para que, es más, que nuestras amigas que ya andan por aquí conectadas nos digan qué quieren escuchar y con todo gusto se los vamos a poner todo lo que quieran de Rodrigo Ávila hoy en Astrosenda. Y me voy a arrancar con los horóscopos y bueno, Kitty está remando fuertemente para llegar, así que vamos a hacer un poco de tiempo en lo que llega Kitty, pero les voy a dar sus horóscopos de la semana. Y como siempre, vamos a empezar hoy diferente. Entonces me voy a ir de Piscis a Aries, para que no digan que a Piscis siempre lo dejamos al final. Así que, mi querido Piscis, Mercurio podría estar activando tus facultades psíquicas que son naturales en los nativos de tu signo. Si no estás acostumbrado a este tipo de manifestaciones, no te asustes. Dedica tiempo a desarrollarlas, ya que esto continuará sucediendo. En estos momentos gozas de tranquilidad y paz a tu alrededor, pero no te confíes que si intentas manipular a quien está contigo para satisfacer tus caprichos, vas a echar todo a perder. Mejor quédate tranquilo y disfruta el amor que se te ofrece. Y nos vamos con Acuario. Si profesionalmente no puedes avanzar por razones que son externas a tu capacidad, no pierdas tiempo enojándote y ocupa tu mente. Es buen momento para iniciar capacitaciones o estudios superiores. Si así lo decides, este puede ser un mes de regeneración, liberación y transformación. Para ello, tendrás que dar cabida a tu mundo emocional, liberando sentimientos, combatiendo la represión y buscando expresiones creativas a tus enojos. Capricornio, el mes patrio exaltará tus deseos de romper con tus propios límites. Anímate a explorar alternativas que te permitan crecer y desarrollarte. Podrías iniciar un diplomado o capacitación. No dejes de lado los asuntos espirituales y atrévete a incursionar en ellos. Emocionalmente vas a estar tranquilo, nada va a perturbar tu tranquilidad, pero si te descuidas, todo esto podría perderse, ya que las energías están muy agitadas y alteran las emociones de quienes tienes a tu alrededor. Sagitario, es momento de examinar métodos y estrategias que estás siguiendo para alcanzar tus objetivos y aplicar medidas correctivas. También podrás tomar conciencia de tus responsabilidades y ocuparte de los asuntos pendientes. Para tu equilibrio emocional, date tiempo para hacer algo de meditación o de practicar alguna actividad que te permita entrar en contacto contigo mismo, alinear tus chakras y quedes de nuevo así como si estuvieras estrenándote a ti mismo de nuevo. Escorpio, los asuntos profesionales seguirán un poco atorados, así que no te presiones ni te agobies demasiado, que no por mucho madrugar amanece más temprano, así que dale tiempo al tiempo y todo volverá a tomar su cauce normal. La celebración de las fiestas patrias van a servir para que te distraigas de tus problemas. Sal en compañía de tus amigos y diviértete un poco. También date la oportunidad de hacer algo por las personas que estén más necesitadas de ti y atrévete a sonreírle a la vida. Libra, esta va a ser una semana tranquila, así que aprovecha para sacar pendientes y poner en orden tus asuntos, planea, proyecta y organiza para que puedas aprovechar las excelentes oportunidades que el universo va a poner a tu paso. No le saques la vuelta al pasado por temor de revivir momentos que en su tiempo no fueron agradables, que el universo pondrá a tu paso una oportunidad que será única para sanar las heridas del alma. Virgo, los aspectos planetarios favorecen en el sector de tus finanzas y tienes que aprovecharlo al máximo, ya que las condiciones planetarias amenazan con volver a ponerse tensas el mes que viene, así que ponte en acción. Tus pasiones siguen desatadas, así que suéltate el chongo y déjate llevar por tus emociones, que no siempre se tiene la oportunidad de disfrutar de los placeres que te ofrece la vida. No te resistas y atrévete a ser feliz. Leo, para estos leoncitos del zodiaco, bueno, híjole, llámenme los que sean de Leo porque van a tener suerte para ganar dinero, así que les va a llegar por donde menos se lo imaginan. Hay que ser prevenidos, así que no se lo gasten todo antes que pues pase y se compren cosas que no necesitan. Mejor úsenlo para pagar deudas, ahorrar un poco, que ya saben que hombre prevenido vale por dos. Marte está transitando por el sector de tus relaciones familiares y ya sabes que siempre anda de amarranavajas, pero ya sabes que para pelearse se necesitan dos. Así que no te dejes llevar por sus provocaciones y mantente alerta. Cáncer, la posibilidad de hacer un pequeño viaje, sigue en puerta. Ya sabes a dónde te vas a ir este puente. Ojalá que te puedas escapar para que le bajes un poco a tu acelere mental y la energía no te deje completamente agotado. Mercurio, el planeta de la comunicación, va a estar transitando por el sector de tu hogar, facilitando el intercambio de experiencias que podrían ser positivas para realizar algunos ajustes, ya que todos van a estar más receptivos que de costumbre. Géminis, en la negociación de tus acuerdos, la energía de Marte, que a veces actúa un poco agresiva, puede inclinarte hacia actitudes muy enérgicas. Ten mucho cuidado con esto porque podría ser mal interpretado. Y ay, como no tienes problemas para realizar una o más cosas al mismo tiempo sin perder la concentración, es hora de que pongas atención a tu familia. Aprovecha que el sol está transitando en este sector. Para Tauro, es momento de concentrarte en asuntos de trabajo si no quieres perder el terreno que llevas ganado. Los astros te van a imprimir un toque de entusiasmo y energía para que puedas cumplir con todas tus responsabilidades. Y para que la armonía sea escenario de tus relaciones, tienes que liberarte de egoísmos y no querer dominar a otras personas, principalmente si se trata de tu pareja. Este tipo de actitudes siempre provocan rechazo en la otra persona. ¡Ojo! Aries, ay, si estás pensando en hacer alguna inversión o algo parecido, te pido que tomes en cuenta los factores externos para que no pongas en riesgo ni tu dinero o tu patrimonio. Las energías planetarias advierten cierta inestabilidad en la economía del país. Y bueno, vamos a pasar a tus relaciones y al amor, porque si tienes pareja, estás pasando por una etapa donde es momento oportuno para estrechar lazos, renovar el amor y fortalecer tu relación. Si no tienes compromiso, tus pasiones te pueden llevar a vivir tórridos romances. Y este fue el horóscopo de la semana para todos ustedes. ¿Y qué signo eres, Rodrigo? Yo soy Leo. Ándale, Leo. Mira, el dinero sí, te favorece. Sí, me gustó el horóscopo. Sí, nada más que no te lo gastes todo. No, hay que ser prudentes. Así es. Mira, también te manda saludos Isabel de la Peña. Muchísimas gracias. Gracias, Isa. Gracias. Y mira, aquí nos están pidiendo la canción de Duele Tanto. Ándale. Oye, pues háblanos tantito de la canción de Duele Tanto. Fíjate que fue una canción que grabé en mi primer disco. Uh-huh. Es justamente el tema que abre esta primera producción. Y una canción a la cual le tengo un especial cariño. Es un tema que habla, un tema difícil, porque es un tema que habla acerca de aquellas ocasiones en las que somos nosotros mismos quienes nos encontramos, nos enfrentamos a esa necesidad de escribir el punto final a una historia, ¿no? Cuando, como normalmente digo, no siempre entendemos de razones. No. Hay ocasiones en las que se cierra un ciclo y nos damos cuenta de que pues hay que seguir adelante y hay, como lo mencionaba, ¿no? Hay que escribir ese punto final y pues a continuar en este camino. Por supuesto. Y tienes más saludos de parte de Itzel, espero estarlo diciendo bien. Itzel, Itzel Chuchuluco se puso. Es que bueno, ya ves. Muchísimas gracias, Itzel. Ahora sí que los nicknames me cuestan un poquito de trabajo, ¿verdad? Decirlos, pero bueno, con todo gusto. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar la canción? Ay, por acá tengo otro comentario. A ver, es que de repente se me juntan las ventanitas. Tan, tan, tan, tan, tan. Ahí está. Ah, ok. Es que aquí quieren saber algo de su vida pasada. Pero bueno, eso cuando llegue Kitty. Ok. Y aquí nos dicen que muy padre, que son muy... Dice, qué linda canción con muchos líos amorosos, nos están diciendo. Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos Duele Tanto y volvemos a esto que se llama Astrocena? Perfecto. Darle una explicación a lo que siento. Es confuso, no lo entiendo. Qué difícil aceptar que terminó, que lo nuestro se quedó en el intento. Ya no hay más que los recuerdos, no lo sé. Duele ver que ya no estás aquí. Duele más darme cuenta que fue lo que decidí. Y tal vez algún día el tiempo me dirá si fue lo mejor, pero hoy que no estés, duele tanto no entender la razón para querer vivir así, sin ti. Duele tanto que no estés, cuesta tanto olvidar los momentos que pasamos y que ya no hay más. Duele tanto, ya lo ves, que no sé vivir sin ti, que los días son eternos y tú ya no estás aquí. Cuesta tanto sonreír, me he cansado de fingir, Ya no puedo continuar con esta inmensa soledad. Duele tanto que no estés, duele tanto no entender la razón para querer vivir así, sin ti. Duele tanto que no estés, cuesta tanto olvidar momentos que pasamos y que ya no hay más. Duele tanto, ya lo ves. Duele tanto, ya lo que pienso en ti, que lo que antes me hacía feliz. Y estamos de regreso en Astrocenda. Y sí, chicas, aquí estoy leyendo todos sus comentarios y a todas, todas les va a cantar algo nuestro invitado de hoy, Rodrigo Ávila. Y Nidia nos está mandando una carita feliz y nos dice todo lo que soy. Isabel de la Peña nos dice qué linda voz tiene, me encanta. Uy, entonces... Mira, Itzel también, que ya te pidió una canción. Eugenia también te manda muchos saludos. También Ricardo Silva, también muchísimas gracias. Entonces, gracias, gracias, pues preséntanos tu siguiente canción. Pues, bueno, muchísimas gracias por los saludos. Ahora andamos muy apapachados. Sí, ¿no? Esta tarde. Qué buena onda. Dice, muchísimas gracias y vamos a cantar, creo que Punto y Aparte, era una de las canciones que estaban pidiendo ahí. Es una de las canciones del nuevo disco, que bueno, más adelante estaremos platicando de este, nuevo, de este nuevo bebé. Uh-huh. ¿No? Sí. Pero ojalá que les gustes. Muy bien. Se llama Punto y Aparte, del nuevo disco. Vamos a hacerla en vivo esa canción. Queda nada, ahora que con tu mirada dices adiós. Sé bien que sobran las palabras, entiendo que no quede nada entre los dos. Ahora que ha ganado el tiempo, no queda más que los recuerdos y esta canción. Un cuento de futuro incierto, acordes que se lleva el viento y la ilusión. Hoy que te vas de aquí, comienza un largo viaje muy dentro de mí. Recojo aquellos sueños que eran para ti, razones suficientes que dejas de ir. Voy a olvidarte, es historia ser un punto y aparte desde hoy. Sé que tú te darás cuenta que dejarme fue un error. Cuando busques y no encuentres quien te quiera más que yo, voy a olvidarte. Es historia ser un punto y aparte desde hoy. Las heridas partirán por la mañana con el sol. Y las lágrimas que queden yo las guardo en un cajón. Voy a olvidarte. No tienes que decirme nada, entiendo que has pensado bien y es tu decisión. La vida a veces nos engaña, el miedo todo lo empaña sin condición. Hoy que te vas de aquí, comienza un largo viaje muy dentro de mí. Recojo aquellos sueños que eran para ti, razones suficientes que dejas de ir. Voy a olvidarte, es historia ser un punto y aparte desde hoy. Sé que tú te darás cuenta que dejarme fue un error. Cuando busques y no encuentres quien te quiera más que yo, voy a olvidarte. Esta historia será un punto y aparte desde hoy. Las heridas partirán por la mañana con el sol. Y las lágrimas que queden yo las guardo en un cajón. Voy a olvidarte. Te deseo buena suerte. Ojalá que en tu camino te sonríe un nuevo amor. Puedo jurarte que eres punto y aparte de ese hoy. Muchas gracias. Oye, qué hermosa canción, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, sí, sí, está... ¡Ay, me llegó! Nos llegó, nos llegó. Nos llega, nos llega. Con razón estaban pidiendo acá a nuestras amigas a través de el Facebook, a través del chat. Tenemos muchísimas peticiones, pero también queremos conocerte y platicar un poquito más contigo. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras cómo empezó este sueño que además nos beneficia a todos, porque tenemos la oportunidad de escucharte, las letras de tus canciones están maravillosas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se dio esta situación. Bueno, fíjate que fue un proyecto que se da de una manera un tanto accidental, ¿no? Entre comillas pongo accidental. Como siempre digo, las coincidencias no existen. Claro. ¿No? Uh-huh. Y bueno, este sueño inicia a partir del 2010, que tengo la oportunidad de grabar este primer disco, justamente, que se titula Sueño. Fue un disco muy especial para mí, porque fue un disco hecho con mucho cariño, pero más a capricho, ¿me entiendes? Un disco más pensado en grabar tus canciones, en compartirlas con tus amigos, con tu familia, con esa gente que a pesar de que tiempo atrás había comenzado interpretando covers, interpretando temas que me gustan, siempre estaban ahí, estaban como muy entusiasmados en escuchar esos temas propios. Y grabo lo que fue Sueño. Sin embargo, jamás te esperas, o al menos en mi caso no me esperaba tener como tanto apoyo, recibir tanto cariño de parte de la gente que ha estado desde ese entonces. Y bueno, imagínate, aquí estamos, 3 años después, presentando este nuevo disco hacia el cielo. Sin embargo, pues ha sido un proceso bien bonito, muy muy padre y totalmente agradecido con la gente y con la vida. Ahora sí que sé que este camino de la música no es tan sencillo como mucha gente se imagina. ¿Y cuáles han sido los obstáculos con los que te has encontrado ahorita para poder, pues, simplemente tener presentaciones o a lo mejor la distribución del disco? O a lo mejor no has tenido problemas, ¿verdad? Esa también. Bueno, ojalá que no tuviéramos problemas, ¿verdad? La verdad es que definitivamente uno se enfrenta a distintos retos en este camino. Sobre todo, como lo platicábamos fuera del aire, ¿no? A nivel independiente es un poquito más complicado. Sin embargo, yo creo que de los retos más grandes a los que me he enfrentado en un inicio fue con la familia, ¿no? Desde el nivel, a nivel familiar, yo soy el único músico que ha decidido dedicarse profesionalmente a esto. Entonces, de momento, ya después de tener una carrera profesional y todo, como que les brinca, ¿no? ¿Cómo que músico? ¿Cómo que te vas a dedicar a la música? Claro. Ese es el primer reto que este camino me ha puesto. Sin embargo, yo creo que son distintos, son diversos los factores que te hacen darte cuenta que es tu camino, que es el lugar en donde no solamente quieres, sino en el lugar que tienes que estar, ¿no? Así es. A pesar de esos bachecitos, pues la vida, tío, no me puedo quejar, ha sido como muy buena conmigo, y gracias al cariño y al apoyo de la gente es que uno se aferra todavía más a esto que queremos, a lo que creemos, y pues que estamos aquí día con día dando el mejor esfuerzo. Claro, y te digo que los afortunados somos nosotros, no, muchas porque gracias. Te escuchamos, y además lo que yo siento muchas veces hacia los cantautores como tú es obviamente admiración y respeto. Y sobre todo de que por alguna razón mágica, cuando ustedes escriben una canción, dices, es que está diciendo lo que yo estoy sintiendo, es que está expresando lo que a mí me pasó. Y entonces es cuando nos coincidimos de cierta manera tan profunda con un cantante, con un autor como lo eres tú, que ya nos atrapan y ya queremos más discos y más producciones, los estamos escuchando todo el día. Entonces eso es lo que yo siento ahorita con las letras que estoy escuchando, que como que algo no sabes, ¿eh? A todos los que te... El otro día me decía un amigo en la presentación del disco, oye, te voy a cobrar regalías. Sí. Yo, ¿cómo que vas a cobrar regalías? Me dice, sí, porque todas tus canciones parece como si espiaras mi vida, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, yo te puedo decir que no hay un regalo más grande, una satisfacción más grande que el hecho de que tus canciones, o sea, canciones que estás escribiendo en algún momento de tu vida como una catarsis personal, el hecho de que otro ser humano, de que otra persona la vuelva suya, se identifique con ella, es como el regalo más grande que al menos nosotros como cantautores, como autores de estos temas, podemos recibir. Ay, ¿no? Y mira, entonces, ahora sí que a varios de nosotros nos espías. A muchos. A muchos. Y también tienes saludos de parte de Abigail Melo. Muchísimas entonces, gracias, Abigail. Un saludo. Ahí están los saludos. Por gracias. Acá me estaban pidiendo otras canciones. Todo lo que soy, ya la pusimos, ¿no? ¿Verdad? Ah, uh-huh. La pusimos al principio, creo. Creo que pusimos sí, sí. Duele Tanto, ¿no? Duele Tanto, ok. Nos piden Todo lo que soy, nos piden... Es que déjenme decirles que estoy viendo varias ventanitas al mismo tiempo, por eso no las digo tan fácilmente. La de Perdona también, la que cantaste ahorita fue Solo Tú. Punto y Aparte. Punto y Aparte, y nos piden la de Solo Tú también. Tú, entonces... Okay. Pues la que tú quieras cantar de tu primer disco, del segundo, nosotros estamos felices. Hay muchas peticiones, eso también me pone muy, muy feliz. Uh-huh. Voy a cantar una canción del primer disco que me están pidiendo, se llama Solo Tú. Ok. No, perdón, Todo lo que soy, ya está, me estoy confundiendo con esas canciones. Ok. Pero bueno, es una canción muy romántica, es una canción dedicada a esas personas que llegan a enriquecer nuestra vida, nuestro día a día, que se vuelven parte imprescindible de este camino, ¿no? A ti que has venido como el viento, despertando en cada beso este loco corazón. A ti que eres agua en mi desierto, que eres aire, que eres fuego, te regalo esta canción. Mujer que eres dueña de mis versos, de mis noches, de mis sueños, mi más grande ilusión. A ti te doy todo lo que soy. A ti que eres ave de este cielo, la luz de mis pensamientos, la potencia de mi voz. En ti es que encuentro mis anhelos, las locuras, los deseos, en ti encuentro lo que soy. Mujer, que eres dueña de mis versos, de mis noches, de mis sueños, mi más grande ilusión. A ti te doy todo lo que soy. bárbaro. Qué canción, qué bárbaro. Gracias. Primavera Jiménez, muchas felicidades, Rodri. Aquí tu club de fans apoyándote, siguiéndote, te queremos atentamente, tus soñadoras. Muchísimas gracias, un saludo a Primavera. Primavera, qué bonito nombre, Primavera, me gustó. Y bueno, tenemos aquí a Carla también, y aquí nos dicen que toquen vivo todas. Ya no queremos escuchar el disco, que las toquen ya, en vivo. Quieren todas en vivo. Ah, Carla dice que si puedes cantar la de Si Supieras. Si Supieras. Uh-huh. Claro que sí, con todo pues, gusto. Si quieres, cántala y ahorita seguimos platicando. Aquí las chicas te quieren escuchar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Uh-huh. Adelante, sí. Aquí vamos yo con los aplausos que tengo. Si estuvieran aquí, chicas, a la próxima, ¿qué les parece si hacemos una convivencia para que los aplausos no sean electrónicos, sino que sean en vivo? Que sean en vivo, ¿no? Claro, estaría padrísimo. Estaría muy bien. Fíjate, Lorna, esta es una canción. Hay muchos temas en una producción que generalmente pasa cuando lo estás grabando y dices, esta va a ser la canción que a lo mejor como te gusta tanto, que más va a gustar. Va a pegar más. Y resulta ser que luego las canciones que menos se lo esperas son las que más identifica el público. Exactamente. ¿No? Eso es algo que pasó mucho con este tema, es una canción especial. Una canción dedicada a esas amistades imposibles. Okay. Se llama Si Supieras. Ojalá que les guste. Si supieras que hace tiempo que pienso en ti, que lo que antes me hacía feliz ahora es nada si no estás aquí. Si supieras que has llegado tan dentro de mí que es inútil dejar de sentir estas ganas de estar junto a ti. Si supieras que me gasto la vida por ti, escribiendo canciones sin fin, rebuscando valor y poder decir que te quiero, que no puedo seguir más sin ti. Ser tu amigo no basta, no así. Quiero amarte y hacerte feliz. Si supieras, no es sencillo aceptar y sentir que con solo verte sonreír me iluminas el alma, me haces vivir. Si supiera, tu mirada no sabe mentir. Sé que sientes lo mismo por mí, sé que puedes hacerme feliz. Si supieras que me gasto la vida por ti, escribiendo canciones sin fin, rebuscando valor y poder decir que te quiero, que no puedo seguir más sin ti. Ser tu amigo no basta, no así. Quiero amarte y hacerte feliz. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Gasto la vida por ti, escribiendo canciones sin fin, rebuscando valor y poder decir que te quiero, que no puedo seguir más sin ti. Ser tu amigo no basta, no así. Quiero amarte y hacerte feliz. Hacerte feliz. Ay, ahora sí que voy a tener que reescuchar este programa al ratito, a las 8 de la noche, que sea la repetición. Y afortunadamente, bueno, ya nos trajiste el material y todo. Entonces, vamos a estar programando todas tus canciones aquí en la nueva Tu Radio Online, en Tu Radio Online, para que chicas, ustedes sepan, y chicos, que aquí pueden escuchar a Rodrigo. Y para la gente que te está escuchando por primera vez, como Isabel, nos están preguntando que Facebook, Twitter, ¿dónde pueden comprar tus discos? ¿En dónde te vas a presentar? Todo quieren saber. Excelente. Fíjate que en cuanto al nuevo disco, bueno, acabamos de presentar un disco. Tengo 15 días de haber presentado el disco de Hacia el Cielo. Uh-huh. Muchas gracias. Y pues hay muchos planes. Está muy padre porque tenemos muchas ganas, toda la actitud de poder llevar este disco a más oídos. La próxima presentación es el día 4 de octubre. Voy a estar en un foro llamado La Magdalena, que se encuentra ubicado en Avenida Cafetales, hacia el sur, poniente, suroriente, no sé muy bien, pero ajá, es Avenida Cafetales y El Hueso. Okay. Está allá por la zona de Coapa. Uh-huh. Está muy padre el foro. El 4 de octubre, a partir de las 9 de la noche, el concierto empieza a las 10. Toda la información la pueden encontrar en la página, que bueno, respondiendo a esa pregunta de los puntos de contacto, ¿sí? Pues principalmente invitándolos a que visiten la página, que es www.musicarodrigoavila.com. Ahí van a poder encontrar las fechas de los próximos conciertos, van a poder escuchar también canciones tanto del nuevo disco como de los discos anteriores. Y seguido andamos ahí actualizando el material para que, bueno, no dejen de visitarnos, que conozcan un poquito más acerca de este sueño, acerca de este proyecto. Y pues ojalá que estemos, que tenga el gusto de poder estar en contacto ahí con ustedes a través del Facebook. Yo diario entro ahí a Facebook, al Twitter. A través de la página también viene el link directo hacia el Facebook, justamente, hacia el Twitter. Okay. Si no, de cualquier manera se los paso. Sí, yo lo estoy publicando en las redes sociales al mismo tiempo. Adelante. Muchas gracias. El Facebook me encuentran como Rodrigo Ávila, tal cual, Rodrigo Ávila con mayúsculas. Ahí van a ver que tenemos como foto de portada, tenemos justamente la portada del nuevo disco de Hacia el Cielo. Y en Twitter me encuentran como @RodrigoÁvilaMX. Ahí estamos en contacto y pues ojalá que me escriban. Claro que sí. Tienes todavía más mensajes. Por acá nos dicen que también hay un Facebook del Club Sueño Rodrigo Ávila. Ah, por supuesto, ahorita las empezamos a agregar con todo gusto. Y luego tenía por acá un comentario muy gracioso. Es que de repente se me pierden aquí en el... aquí. Decían... Y si me cantas la de hoy para que vayas practicando para el concierto, ándale, sí, con ojos de gatito de Shrek, te dice Chel. Creo que esa de hoy la vamos a tener pendiente para el próximo concierto porque es una de las canciones del primer disco, pero son de esos temas que de alguna manera y sin quererlo se van dejando. Uh-huh. Y cuando te das cuenta, tratas de recordar la canción y dices, oye, ¿cómo empezaba? Pero es que el coro, ¿cómo iba? Entonces, luego las canto y no es por mala onda, ¿no? Que no la cante, sino que puedo terminar haciendo un remix como de 5 canciones distintas. Ok. ¿No? Entonces, pero bueno, ya la tengo prometida para el próximo concierto, la voy a retomar y con todo gusto vamos a cantar hoy. Ok, entonces ya saben, esa va a estar pendiente y por acá ya se emocionaron que sí, que hagamos una convivencia. Nada más nos ponemos de acuerdo para ver la fecha, para que a todas nos quede bien, obviamente para ti, que te quede claro la fecha y todo. Por acá me dicen que repitamos tu nombre, es Rodrigo Ávila. Aquí les voy a pasar, si me escriben directamente, aquí les paso la liga de musicarodrigoávila.com. Está muy, muy sencillo. Y creo que ya llegó nuestra querida Kitty Bracho. Entonces, ¿qué te parece si pongo la canción de hoy grabada? Claro. Y perfecto, recibimos a Kitty Bracho. Quédense aquí en Astrocenda. Te sobraron los reproches. Insisto. amanece y comienza un día más. Sin tu amor me despierto y a mi lado tú no estás. ¿Dónde estás? Me pregunto y tu recuerdo me hace mal. Esta canción me he cansado de engañar al corazón. ¿Qué razón puedes darme si ya todo terminó? Aceptar que esto ya se acabó. No supiste ver más allá y aquí me tienes. Pero esta vez juro que te voy a olvidar. Que siento, no he encontrado otra manera que escribiendo esta canción. No preciso de una rima en cada verso, solo quiero que te hable el corazón. Sé muy bien que no soy el perfecto. Sé también que ya he perdido la razón, que me hace suspirar en cada beso y que me llevas más allá de donde voy. Hoy te quiero decir que eres lo más bello, lo más lindo que la vida me cruzó. Aún no entiendo cómo fue, no lo comprendo, pero ya no me imagino sin tu amor. Mi ilusión, mi esperanza. motivos para creer en el amor. Hoy te quiero decir todo lo que siento. No he encontrado otra manera que escribiendo esta canción. Lo preciso de una rima en cada verso. Solo quiero que escuches mi corazón. Yo te quiero agradecer cada momento, tus caricias y tu dentro, y el instante en que la vida nos unió. Los recuerdos va cortando tan adentro lo que yo sentí por ti. Hoy el mundo gira lento, hace un año aquel invierno en que yo te vi partir. Y ahora que vuelvo a encontrarte, es que vuelvo a recordar que un día tuve corazón. Solo quiero confesarte que sigues tú, mi amor, me presente en cada paso que yo doy. Pues sigues tú, mi amor, me presente en cada verso y en cada triste canción. Ya dejé de preguntarme, ¿fue la culpa tuya o mía? Si tal vez fue de los dos. Solo sé que olvidarte sigue siendo cada día un mal intento sin valor. Es absurdo imaginarte caminando entre las sombras de esta fría habitación. Solo quiero confesarte que sigues tú, mi amor, presente en cada paso que yo doy. Pues sigues tú, mi amor, me presente en cada verso y en cada triste canción. Que sigues tú, mi amor, tan presente en cada paso que yo doy. Pues sigues tú, mi amor, tan presente en cada verso y en cada triste canción. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Ya no sé ni qué sentir. Me confunde estar así, viendo cada día que pasa sin saber nada de ti. Ya no puedo sonreír, ya no puedo ni fingir. Es que me haces tanta falta, es que no soy lo que fui. Necesito intentarlo una vez más. Necesito de tu cuerpo y de tu paz. Necesito tu sonrisa, necesito tu mirar, cada parte de tu alma. Por favor, regresa ya. Llegó, ¿verdad? Bueno, pues aquí estoy, ronca, sin voz, después de 2 horas que hice desde mi casa, su casa, San Jerónimo, hasta acá. Pero yo no me podía perder esta maravillosa oportunidad de encontrarme con uno de los nuevos talentos que tenemos en nuestro país, lleno de romanticismo, lleno de música, es un cantautor maravilloso. Y ustedes saben que yo, como soy Piscis, ¿verdad? Soy una romántica empedernida. Entonces, yo en cuanto escuché a Rodrigo, yo dije, no, es que yo ya soy de su fan, de su club de fans. Entonces dije, lo tengo que tener en mi programa, y hasta que se me hizo. En cuanto lo vi en el Twitter, dije, yo quiero ser tu amiga. Y afortunadamente, Rodrigo es una gente amable, que contesta, humilde, sencilla. Y entonces, bueno, pues el resultado es que aquí lo tenemos con nosotros el día de hoy, y estoy encantada de la vida. Pero platícame, Rodrigo, ¿qué les has platicado de tu vida? Pues ya hemos platicado bastantito, pero no, bueno, antes que nada, aprovechando que ya estamos todos aquí, gracias por la invitación. Es de verdad, Kitty, un gusto conocerte, conocerlos y tener la oportunidad de estar aquí el día de hoy compartiendo pues un poquito de, de este proyecto. A mí me encanta invitar a nuevos talentos a mi programa, porque todos merecemos una oportunidad y todos tenemos que escucharnos. Y además, más si son de música romántica, que es, bueno, los Piscis somos unos románticos empedernidos. Y tenemos muchos comentarios, vamos a ver, sí, saludos, sí, sí. Comentarios. Mira, aquí el club de fans de Club Sueño, Rodrigo Ávila, nos dice que bueno, que todo mundo se agregue también a ese Facebook, tanto al Facebook de Rodrigo Ávila como el club de fans, Club Sueño Rodrigo Ávila, así se llama. Esto nos lo dice Primavera Jiménez. Y tenemos a Adriana, que nos dice: hola, los estoy escuchando, canta hermoso. Dice: la verdad es que hoy tuve un día difícil porque a mi perro lo diagnosticaron con cáncer. Y bueno, es que siempre escucha el programa de Astrosenda y que ahorita has reconfortado mucho el corazón de Adriana escuchando la música. Muchísimas gracias, Adriana, un abrazo. También tenemos por aquí a Noah, que nos dice, ahí va el comentario, es que Rodrigo dice justo lo que se siente cuando uno está enamorado o en desamor. Claro, yo les prometí un pedacito de cielo y aquí lo tienen el día de hoy, así como se los anuncié en el Twitter. Y bueno, déjenme platicarles un poquito más de mi querido Rodrigo. Rodrigo es del signo de Leo. Y ustedes saben que en Leo tenemos muchos actores, tenemos mucha gente que le gusta el aplauso, que se alimenta de la gente, que se alimenta de esa entrega. Como buen Leo, lógicamente, pues es un idealista, eso no lo podemos evitar. Se pone los ideales más altos, pero como buen Leo tiene la madera para alcanzarlo. Y bueno, tiene como ascendente al signo de Acuario. Y entonces van a decir, bueno, y como Leo, el Leo, hay muchos actores que son verdaderamente del signo de Leo, que son magníficos, magníficos para todo lo que es la cuestión de movimiento en público. Lógicamente son líderes, líderes en acción, y van a decir, bueno, ¿de dónde le viene toda esa inspiración? ¿Y de dónde le viene, pues, todo ese romanticismo? Él tiene el ascendente en Acuario, que déjenme decirles que aunque la música se lleva en el alma, yo se los he dicho aquí, el que es cantautor, el que es bailarín, el que tiene toda esta esencia dentro de su propia naturaleza, que es parte del arte, parte de la entrega a través de sus canciones. Bueno, las tiene desde que es pequeño, pero con eso quiero decir que siempre vamos a ver a los Acuario manejando todo lo que es la música, la tecnología, que nos lo vamos a encontrar en las cabinas de radio manejando los controles, manejando los audios. Y lógicamente, pues él, ¿cuál es tu profesión, mi querido Rodrigo? Además de ser cantante. Bueno, muchas gracias. Sí, yo estudié ingeniería en audio y producción musical. Y producción musical, pues estaba en lo suyo, porque tiene precisamente el ascendente en Acuario. Ustedes saben que Acuario, bueno, son todas estas gentes que tienen el genio creativo. Dentro de Acuario se encuentran muchos genios. Genios que se dan dentro del arte, puede ser, y dentro de la música. Y tenemos también muchos creativos dentro de las agencias de publicidad. Tú vete a un departamento creativo en una agencia de publicidad, está lleno de acuarios. En las cabinas de radio están en los controles operativos de los audios, la producción musical. Todo esto es precisamente lo suyo. Acuérdense que cuando organizábamos la fiesta, precisamente de los signos del zodiaco que les platicaba yo, ¿qué hacía Acuario? Acuario les decía, no, yo les pongo aquí, la hago de DJ y les pongo la música y todo esto. Entonces, esto va muy de acuerdo con lo que es su personalidad. Pero la inspiración, la verdadera inspiración, bueno, imagínense dónde tiene la lunita. La lunita la tiene en Escorpión. Y entonces, a pesar de manejarse perfectamente bien ante el público y de parecer un poquito desapegado en ocasiones, muy metido en su música, necesita esa soledad para poder crear, ¿no? Esa lunita en Escorpión le da esa intensidad de emociones. De ahí es de donde le viene precisamente toda esa inspiración, le viene ese amor por la música, le viene esa necesidad de expresar sus emociones. Como Leo y como Acuario, se le debe de facilitar expresarse y manifestarse. Pero con la luna en Escorpión, ustedes saben que el Escorpión le cuesta trabajo decir lo que sienta. Y que además llega a las profundidades que tocan el alma. Que tocan el alma, que tocan el corazón. Y que en su vida, me imagino, mi querido Rodrigo, que en tu vida no hay términos medios, ¿verdad? Es o todo o nada. Así es. Sí, definitivamente no hay medias tintas, como dicen ahí, ¿no? Y bueno, sin embargo, no sé si esté bien decirlo con esto que comentas. Yo estoy en shock, ¿no? Estoy como que, ¿qué digo? Porque todo lo que estás diciendo es así como muy, muy padre, muy cierto. Y bueno, sí, a pesar de que no hay medias tintas, yo creo que lo más difícil en mi caso es que ha sido como no aferrarme a la vez a no todo es negro o es blanco, sino buscar ese equilibrio, ¿no? En la vida ha sido como uno de mis retos más grandes, encontrar esa balanza. Te voy a decir por qué la gente como tú, porque además tiene, adivinen dónde tiene a Venus. ¿Dónde crees que tenga la Venus? En Cáncer, el alma de poeta, además, ¿no? Para los que me están escuchando y no tienen mucha idea, no siguen Astrosenda, por supuesto. Bueno, déjame decirle que hay los signos de agua que son Escorpión, que es Cáncer, que es Piscis, son estos signos que viven a través de las emociones, que viven la vida a través de la entrega, de poder conectarse con la gente a través del corazón, a través de una canción, a través de un poema. Y bueno, él tiene la luna. La luna marca las emociones de una persona y la luna la tiene en Escorpión. Y Escorpión es un signo de gran profundidad, que desde una entrega total es apasionado, intenso y de corazón atormentado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces me imagino que has de sufrir a veces por ahí con los amores, ¿no? Híjole. Ya lo empecé a balconear. Ya tocamos se la habían llevado muy ligerita. Pero díganme si no, o escuchen sus canciones, ¿no? Lástima que ya cantó Duele Tanto. Bueno, no lástima, qué padre que ya cantó Duele Tanto, pero ustedes escucharon ese sentimiento del desamor, ¿no? De me duele, me está doliendo, ¿no? Sí, de alguna manera siempre es. Bueno, ha estado muy presente en mi vida la necesidad de externar, bueno, como dices, muchas veces, a lo mejor desde pequeño, no siempre el expresar las emociones es como lo que mejor se nos facilita, ¿no? O al menos en mi caso, yo dentro de la música, de la canción, encontré mi medio de catarsis, ¿no? Hacia todo lo que me ha enriquecido en esta vida, positivo, negativo, pero yo creo que sí se ha sufrido en algunos momentos. Bueno, obviamente, qué mejor que las canciones para poder decir en ese momento qué es lo que te pasa por tu cabeza, por tu corazón, aquello que tiene tu alma intranquila. Sí, claro, de una gran profundidad enorme. Eso significa una lunita en Cáncer. La luna es la manera como nosotros tenemos de relacionarnos emocionalmente con el mundo, de cómo vemos en la parte emocional al mundo, cómo nos expresamos. Y la luna en Escorpión es, bueno, ¿qué les puedo decir? Intensa, así como las canciones de mi querido Rodrigo. Y por otra parte, Venus es el planeta del amor, acuérdense. Venus es el planeta que yo le llamo el planeta aspiracional, que nos habla de nuestros anhelos, que nos habla de nuestro sentido de percepción de la belleza. Y está en otro signo de agua, que es precisamente Piscis, que está en Cáncer, perdón. Y que, bueno, el Cáncer es creativo, es extravagante y es poeta antes que nada. Y tus canciones son verdaderos poemas, mi querido Rodrigo. No solamente gracias, la música, sino todo en su conjunto. La letra es un poema, es un vómito del alma, ¿no? Así le diría yo, es una catarsis maravillosa. Y bueno, no los quiero marear con tanto choro mareador, ¿verdad? Pero es que es muy interesante ver cómo cada que yo traigo una persona aquí y analizamos su carta natal, bueno, vemos todo este tipo de situaciones que se van presentando en su carta natal y cómo coinciden con la vida precisamente de él, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cantas algo? Claro que sí. Y hubo un momento complicado en tu vida, que fue precisamente el año 2010, ¿no? Así que es. Yo platicaba contigo y me estabas comentando, ¿no?, que 2010 fue un año donde estuviste dispuesto a jugarte el todo por el todo, ¿no? Así es, fue un año en el que me enfrenté a una, como te platicaba, una de las decisiones más fuertes que me he enfrentado en la vida. De alguna manera, bueno, con la profesión, ¿no? Yo ya me encontraba laboralmente activo, trabajando como ingeniero en audio, trabajando como productor. Y sin embargo, a través de la música, como que siempre había algo que no te dejaba, ¿no? No te dejaba, siempre había algo haciendo ruido. Comenzaba, a raíz de que presenté el primer disco, a recibir invitaciones para presentarme en ciertos festivales, incluso en el interior de la República. Y en las redes sociales la gente comentaba acerca de las canciones, del trabajo, y tú decías, bueno, ¿qué pasa, no? Yo por más que me quiero enfocar, que me quiero concentrar en lo que crees que es correcto, allá afuera está esa voz que te dice, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que no puedes descuidar, y fue la música, justamente, ¿no? Hasta que yo tomé esa decisión, justamente la decisión de no negarme más, no resistirme más. Muchas veces somos como, queremos volvernos como impermeables a ciertas emociones, ¿no? Y fue hasta que decidí dejar fluir, ¿no? Que dije, bueno, como lo comento en muchas entrevistas, no creo tanto en las casualidades, sino en las causalidades. Y creo que la música siempre ha estado presente en mi vida, y creo que se manifestó de una manera muy fuerte, sobre todo en ese año, a raíz del primer disco. Y pues bueno, era a fin de cuentas decidir, ¿no? Decidir entre continuar en esa línea de aparente confort, en esa línea correcta de estabilidad, o apostarle a, pues, este proyecto, ¿no? A la música, sin ninguna garantía, por supuesto, un camino que como muchas veces decimos, pues no es sencillo, pero que la misma vida te dice, no es imposible tampoco, ¿no? Entonces, y menos cuando es parte de tu destino. Lo que estaba sucediendo precisamente en el año 2010 es que era un año de revolución. O sea, cada año nosotros sacamos un mapa a partir de que el sol alcanza los mismos grados que tenía en el momento de tu nacimiento. Tú naciste con el ascendente en Acuario, y en este momento tenías nuevamente a Acuario en el ascendente. Eso quiere decir que habías cumplido con un ciclo de tu vida, ¿ok? Cuando nosotros tenemos de regreso en una revolución solar, o sea, en un pronóstico del año, el mismo signo de nuestro ascendente, es un año revolucionario, porque quiere decir que cumplimos con un ciclo. Entonces era lógico que te esperaban muchas cosas, y entre ellas también te esperaba el amor, te estaba esperando el amor. Luego nos vas a platicar un poquito de eso, ¿verdad, mi querido Rodrigo? Así es, claro que sí. Porque además estaba Neptuno por ahí en tu ascendente, entonces toda tu inspiración estaba exaltada, tus emociones estaban exaltadas, tu sensibilidad estaba a flor de piel, y en tu casa de tus recursos, tu trabajo, estaba un planeta que yo le llamo el rebelde del zodiaco, que es Urano. Urano junto con Júpiter augurando un cambio radical, ¿no? En lo que tú estabas haciendo, o retomar el camino de tu libertad. Y yo le llamo el camino de la libertad, porque muchas veces elegimos una carrera condicionados por muchas circunstancias, ¿no? Sí. Y finalmente tenemos un destino, y es un destino que tenemos que cumplir. Y parte de tu destino es precisamente tocar el alma de los seres humanos a través de tu música y a través de tus canciones. Entonces, viene un año revolucionario para ti, donde se exalta todas tus emociones, tu sensibilidad, tu destino. Es como un año de crisis, ¿no? Sí, donde, donde no es fácil, no es fácil. Claro. Porque además tú tomaste el camino correcto desde mi punto de vista, con muchos aspectos astrológicos que me hablaban de, a pesar de todos los miedos que tenías, porque estaba por ahí unos planetas en la casa del subconsciente infundiendo miedos, ¿no? Naturales, claro, ¿verdad? Miedos, rebeldía, un poco de enojo, un poco de agresividad, un poco de muchas cosas que se estaban mezclando en ese momento. Yo creo que fue un año muy importante para ti. Y a mí me gustaría que cantaras, si nos haces el favor, esta canción que marca un momento decisivo en tu vida desde mi punto de vista, que es Voy a cantar. Claro que sí, con todo gusto, pues. Es justamente eso, una canción que es un pliego petitorio a la vida misma, ¿no? Se llama Voy a cantar, ojalá que les guste. He salido a caminar hacia un nuevo rumbo. He decidido escuchar este corazón que busca su palpitar en el verso oculto que encuentra su libertad en una canción. Me he atrevido a conquistar hoy mi propio mundo que ha plasmado en este andar su mayor razón. Hoy con fe mi voz levanto, entregando con amor el destino al que la vida me llamó. Voy a cantar con fuerza esta canción. Voy a dejar en ella el corazón. Voy a abrazar con toda mi pasión este camino que mi Dios me destinó. No. He atrevido a conquistar hoy mi propio mundo, donde puedo respirar y mirar al sol. Hoy con fe mi voz levanto, entregando con amor el destino al que la vida me llamó. Voy a cantar con fuerza esta canción. Voy a dejar en ella el corazón. Voy a abrazar con toda mi pasión este camino que mi Dios me destinó. Este camino que mi Dios me destinó, este camino que mi Dios me destinó. De frente con lo que era tu destino. Y qué bueno, mi querido Rodrigo, que seguiste el llamado de tu corazón. Es un camino, como tú dices, efectivamente difícil, pero lleno de satisfacciones. Y te lo comparto. Mira, me dio tanta emoción que yo, como soy Piscis, se me inundaron los ojos de lágrimas. Porque te imagino en el momento en que la estabas escribiendo, ¿no? Y era un momento donde tu corazón se encontraba en una encrucijada. Sí, definitivamente. Bueno, gracias por tus palabras. Y es una canción que quiero mucho. Es una de las, me atrevo a decir que es uno de los temas más personales y más significativos, por supuesto, en este camino. Es una canción que, como te platicaba, para mi persona y para ser como cantautor fue un parteaguas, ¿no? Porque Porque no sola, también, no solamente con esta canción te das cuenta que le puedes cantar al amor y al desamor, sino también al amor por la vida y al amor por esa pasión que te mueve y que es tu motor de vida, ¿no? En cada día. Una canción que yo identifico mucho, es una canción que escribí pensando también en esa, en esas decisiones a nivel general, como no solamente mía, sino de mucha gente que conozco y que ha decidido dedicar su cuerpo y su alma a este camino de la canción, de la interpretación, de la composición. Y pues ha sido una canción que me deja un, como lo comentabas, ¿no? Una gratificación enorme. No tengo palabras para describir lo que esta canción significa en mi vida. Y pues es un honor tener la oportunidad de compartirla contigo y con el auditorio. Y con el auditorio, con tu público, porque yo creo que, aunque te han hecho muchas entrevistas, mi querido Rodrigo, yo te voy a desnudar el día de hoy. Ah, muy bien. Muy bien. Para que sepamos de dónde viene tanta intensidad, ¿no? Y es una de las cosas maravillosas que tiene la astrología, que nos permite conocer un poco más allá de lo que vemos, nos permite llegar al fondo cuando la persona está abierta, porque muchas veces encontramos una persona cerrada, ¿no? Pero cuando la persona está abierta y nos abre su corazón, podemos descifrar, ¿no? Los designios, como podríamos decir, de para qué y por qué están aquí en este mundo, ¿no? Y yo sí te puedo decir que no te equivocaste. Pero, a ver, ya voy a empezar. Muy bien. También en ese momento, en 2010, debió haber estado sucediendo algo importante. Algo importante en tu vida sentimental y en tu vida emocional. Porque tenías, además de Neptuno, como te menciono yo, que nos hace como pues idealizar el amor en ocasiones, ¿no? Tenías un tránsito del Sol en un sector del horóscopo que corresponde pues a la pareja, ¿no? Entonces, ¿tuviste algún encuentro con el amor en el 2010? Bueno, definitivamente creo que de tantas cosas que sucedieron ese año, te puedo decir que sí fue un encuentro muy cercano. Tal vez, no sé si haga bien o mal en el sentido de decirte que fue más hacia, no tanto hacia una pareja en específico, ni tampoco hacia varias, ¿no? Sí, fue más en el sentido de todos los elementos que te rodean, que rodeaban en mi vida en ese momento. O sea, fue el amor, esa sensación de, ¿cómo le llaman? Tan entrañable. O sea, cuando te das cuenta de que un panorama en tu vida se vuelve más abierto, ¿no? En el sentido de empezar a amar y a expresar ese sentimiento justamente de amor y de gratitud hacia la misma familia, hacia esos seres humanos que enriquecen amorosamente tu vida. A lo mejor yo lo veo por ese sentido, ¿no? Por supuesto también el amor de la música propia, ¿no? Como tal, y del destino como tal. Claro, es que ese es Neptunito en la casa 1 que nos idealiza, nos exalta, nos saca a flor de piel las emociones, ¿no? Todos estos sentimientos que nos mueven, ¿no? Que nos hacen sentirnos a veces melancólicos, a veces enamorados, a veces plenos, ¿no? Y de veras, fue un momento crucial porque tuviste que tomar una decisión que te va a llevar a la plenitud de tu vida y te lo estoy diciendo como astróloga. ¿Okay? No solamente porque soy tu fan y tu admiradora y me encanta tu música y yo quiero verte triunfar, sino porque realmente era el momento en que tenías que hacerlo, tenías que hacer ese cambio, ¿no? A muchos nos llega antes, a muchos nos llega después, ¿no? Pero es un momento crucial en mi vida. Yo tuve varios momentos cruciales en mi vida y me arrepentí de no haber hecho lo que mi corazón me dictaba, porque así como tú tienes amor por el canto, yo tengo amor por la danza. Y un día tuve que tomar la decisión de o mantenía a mi hija, ¿verdad? Y me estudiaba una carrerita, aunque sea corta, o me dedicaba a bailar, porque aquí lamentablemente las bailarinas se mueren de hambre. Yo era bailarina de ballet clásico, ¿no? Entonces, sí, son momentos muy críticos en nuestra vida, ¿no? Pero mi pasión por el baile, ¿no? Claro, cuando era joven bailaba el lago de los cisnes, ahorita es el charco de los patos, y ya viste que di un mal paso y me andaba rompiendo, ¿no? Claro, claro. Pero así son estos momentos y eso es lo importante. Quiero que me cantes una canción que salga de tu corazón. Hacia, también de este momento bonito que te sentiste que hubo una explosión de emociones en tu vida. ¿Cuál, qué canción será? La verdad es que tengo varias canciones que representan esa importancia. No me viene a la mente ahorita algo en específico, pero voy a compartir con ustedes. Es una canción romántica, una canción justamente pues tocando un poquito más el aspecto de la pareja, ¿no? El aspecto del amor. Es una canción que acabo de recordar que nos están pidiendo también ahí en el chat. Ah, perfecto. Es un tema importante, es un tema significativo para mí, porque también, como lo mencionas, y es muy cierto, todo en esta vida tiene su momento, el momento justo, ¿no? El momento de ser. Y así como es, se da en toda nuestra vida, también es con el amor, ¿no? También es con la pareja, cuando menos te lo esperas, quizá, ¿no? Muchas veces estás buscando y te llega cuando... Ahora sí que en el momento, en el lugar, en el tiempo que menos lo esperas. Y en el momento, y déjame decirles que no hay tiempo para el amor. Exactamente. Es una canción que habla de eso. Perdóname tanto porque ya se me desafina aquí la guitarra. Pero bueno, sobre todo de esos amores inesperados, ¿no? El amor inesperado. Se llama Solo Tú, es una canción del nuevo disco. Ojalá que les guste. Ah, del disco Hacia el Cielo. Ahorita vamos a platicar de eso. Hoy quiero decir que hace tiempo que estaba buscando. Tantos sueños, esas ilusiones que un día perdí. Hace tiempo no había encontrado razones sinceras para sonreír. Hoy lo malo tan solo es pasado, desde que despierto y estás junto a mí. Hoy quiero decir que es tan lindo tenerte a mi lado, que te llevo guardada en mi pecho, que vives en mí. Que hace tiempo no había encontrado razones sinceras para sonreír. Hoy lo malo tan solo es pasado, me sobran motivos para ser feliz. Porque tú has venido a despertarme con tu luz. Como iba a imaginarme que eras tú quien buscaba en tantas partes, solo tú. Hoy quiero decir que hace tiempo estaba esperando, en desvelos y tantas canciones pedía por ti. Hace tiempo no había encontrado razones sinceras para sonreír. Hoy entiendo que todo ha cambiado desde que despierto y estás junto a mí. Porque tú has venido a despertarme con tu luz. Como iba a imaginarme que eras tú quien buscaba en tantas partes, solo tú. Quien buscaba en tantas partes, solo tú. Buscaba en tantas partes, solo tú. Wow, bravo. Muchas gracias. Bravo. Gracias. Maravillosa canción. canción, mira, gracias, en serio. Y sí que refleja muy bien cuando no esperamos el amor y de repente nos llega, ¿no? Así es. Es como una luz brillante que cambia todo de colores, ¿no? Así es, de pronto, pues justamente eso, ¿no? Es cuando muchas veces las cosas más significativas de la vida no necesariamente tienes que estar ahí buscando y rascando, ¿no? Sino la vida misma sabe en qué momento te va a hacer llegar eso que va a venir a ser tan importante en tu vida. Y que además la va a transformar, ¿no? Así es. Porque el amor, como tú bien lo decías hace un momento, es ese motorcito que te impulsa a ser mejor, que te reta, que te desafía, que te empuja hacia adelante y que te llena de vida, ¿no? Es ese motor maravilloso. Tenemos muchos comentarios. Sí, tenemos muchos comentarios. Voy a dejar que se acerque tu público a ti. Muchos. Dicen, ese hombre me encantó cómo transmite el sentimiento en la letra de la canción Felicidades. Hay pocos artistas que se conectan así con su voz. Wow. Dice Adriana. Isabel nos dice, estoy escuchando a Rodrigo, prefiero escucharlo en lugar de trabajar. Un abrazo desde Guadalajara. Rodri, cantas hermoso y qué bueno que lo invitaron. Muchísimas gracias. Gracias. Nadia nos dice, qué bonito, bravo, gracias a Dios por la vida de un ser tan bello, Rodrigo Ávila. Kitty, gracias por tus bellas palabras para ese ser tan lleno de luz. Ay, no, lo siento de corazón, de veras. Y si me vieran, bueno, ya, ay, me da pena, sí, con Rodrigo, porque en realidad nos estamos conociendo en este momento. Y claro, yo ya lo había visto, lo había escuchado, ¿no? Pero cada que escucho sus canciones me salen lágrimas de los ojos. Ay, no, y es que yo soy hermosas. Un ser extremadamente sensible, uh-huh. Entonces me emociono mucho, de veras, me emociona mucho todo esto y encontrar gente pues con esa capacidad de transmitir, ¿no? Sí. Lo que se siente y de... Se los dije hace un momento, ¿no? Les prometí una visita al cielo y aquí estamos en él. Así es, ¿no? Muchísimas tocando gracias. Almas, tocando corazones. Sí. Y también y moviendo. Nos dicen, todos listos para apoyarte con la cápsula a las 6:00 p.m. Cuenta con nosotros. Eso no sé qué sea, pero te lo mandarán decir. Ah, muchísimas gracias. Bueno, puedo aprovechar para más claro, o menos hablar acerca de este comentario. Este espacio, mi querido Rodrigo. Gracias. ¿Dónde te vas a presentar? ¿Cuándo te vas a presentar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Quieren discos? Ahí tenemos una sorpresa. Hay muchas cosas que platicar todavía, ¿verdad, Kitty? Muchas cosas que platicar, por eso no vamos a hacer ningún corte. Bueno, antes te lo que aviso, nada, Lornita. Perfecto. Ningún corte. Ninguno. Ya se me olvidó cuál era la primera pregunta que nos estaban haciendo ahí, pero... Pero de una cápsula. De la cápsula. Ah, de la cápsula, ajá, cierto. El día de hoy, invitando también a la gente que nos está, al público que nos está escuchando, bueno, van a transmitir una cápsula que me hicieron unos amigos de un programa que se llama Tu Casa TV, a través del 152 de Dish, o el 52MX. Es una cápsula, pues, justamente que habla acerca de esta trayectoria, ¿no? Y bueno, pues invitándolos a que acompañen, a que vean el programa a partir de las 6:00 p.m, de 6 a 8 creo que se transmite el programa. Miren, así tenemos, Rodrigo, para toda la tarde. Para toda la tarde. Cuando acabe Astrosenda, de inmediato nos conectamos al canal 152 de Dish, 52MX. Y bueno, pues ojalá que nos acompañen y sobre todo que voten. Creo que se va a abrir una votación para que tengamos oportunidad de estar en vivo a través del programa, ¿no? Entonces, ah, no, pues hay que votar, todo el mundo a votar, votar en este momento. Que nos ayuden a votar. Así que hay que votar. Y acuérdense, gracias, que lo encontramos como Rodrigo Ávila MX en Twitter y como Rodrigo Ávila en Facebook, y que además tiene su página de internet, que uh-huh. es www.musicarodrigoavila.com. Así es. Ok, para que lo escuchen ahí y puedan, pues ver sus fotografías que yo traje aquí, mi querida Lorna, para todas sus fans. Ah, muy bien. Traigo en este USB el mapa natal de su cantante. Okay. Para que sepan que es un Leo, que tiene ascendente en Acuario, que su inspiración viene de esa luna en Escorpión, que tiene además su Venus en el signo de Cáncer. No, bueno, está y cañón. Que está en su destino. ¿Verdad? Ser uno de los portadores que, pues de estos, del amor, así ¿no? Es. Va a ser un mensajero del amor. ya lo nombramos aquí, lo vi, el mensajero del amor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y? Aquí están, ¿lo subo? Hay cuatro fotos suyas. Ok. Que me tomé la libertad de bajarlas de tu página. Muchísimas gracias. Para que, claro, por favor, gracias, conozcan a Rodrigo, también los que nos están escuchando, nuestros seguidores de Astrosenda, los seguidores de La Nueva Tu Radio Online, para que lo conozcan. Sí, entonces aquí subimos sus fotos y subimos su mapa natal también. Por supuesto, chicas, ahorita lo voy a subir. Y Liz te dice mucho éxito, Rodri, eres grande. Muchísimas luego gracias. Luego por aquí Nidia nos dice muchas gracias, aplausos miles. Tere Flores dice qué lindo y romántico programa. Gracias. Tenemos a Carla que dice que te manda muchos abrazos. Y que está a favor de que un día hagamos una convivencia, por supuesto que lo vamos a hacer. Y te mandan saludos desde Veracruz, Patti, y dice, gracias Rodrigo, eres una persona súper sencilla, eres único. No, pues al contrario, gracias. Gracias por todos esos comentarios. Pues ahí gracias. Están todos los comentarios de tu público, ya ves cómo sí mueves los corazones de la gente, y por eso la gente, estamos aquí encantados de la vida contigo. Gracias. Y bueno, Sueño fue el nombre de este primera producción discográfica tuya, ¿es cierto? Así es. Porque era un sueño, ¿de acuerdo? Muy de acuerdo. Totalmente. Y ahora acabamos de tener el lanzamiento de tu nueva producción, que es Hacia el Cielo. Así es. Y hacia allá te diriges, ¿no? Pues hacia allá, sí, nos esperemos. ¿Quieres llevar? ¿Por qué no nos cantas Hacia el Cielo? Yo sé que ya pusieron el tema al principio del programa. Bueno, lo volvemos a oír. Pero yo feliz. Por favor, yo sí quiero escucharlo. Claro que sí, con gusto. Y vamos. Bueno, mientras tengo otro saludo. Vienen. Otro saludo. Primavera Jiménez te da las gracias por haber invitado a Rodrigo. Y te dice y te manda sus datos de su carta astral. Y también te los manda Cindy. Y les digo que nos den su correo electrónico. Y que bueno, posteriormente ya te pondrás de acuerdo para darles aquí al aire su carta. Claro que sí, será un placer. Y sobre todo para la presidenta del Club de Admiradores, claro, de Rodrigo, le vamos a regalar su carta natal. En esta tarde estamos espléndidos. Sí. Así es de que, sí, dale mi correo electrónico que por favor me escriba. Y no sé siquiera que lo diga al aire, tendría que escuchar un otro programa de Astrosenda. Sí. Pero si no, de todas maneras te lo mando tu correo electrónico. La carta de Rodrigo yo se la voy a mandar a él porque ya es algo muy privado. Ah, sí. Aunque aquí ya lo estoy balconeando, ¿verdad? Que me encanta balconear gente en este programa a través de sus cartas natales, ¿verdad, mi Lorna? ¡Claro! Aquí está la USB, para que las chicas folder se que se llama Rodrigo. Okay. Ahí hay cuatro fotos de él, las subimos en un bloque y tenemos también, hay varios mapas. Lo que pasa es que están los de sus revoluciones solares de 2011 y 2012. Okay. Pero para poder introducirnos al 2013... Porque me encantaría que nos cantaras Hacia el Cielo Voy. Con todo gusto. Bueno, no es Hacia el Cielo Voy, es Hacia el Cielo. Pero ahí, allá quiero ir yo. Allá va. Bien, pues eso es una canción que habla, más bien que está dedicada a esas personas que, más allá de nuestro pasado, se atreven a enfrentar, a vivir el presente, alejando, como lo digo en la canción, esos fantasmas, ¿no? Ese pasado. Tomando la decisión de que no estorbe y tomando la decisión sobre todo de vivir este presente, de vivir este nuevo amor, este nuevo renacer, ¿no? Y que bueno, siempre habrá una nueva oportunidad para sentir y para amar, por supuesto, ¿no? Pues sea más el cielo, ojalá que les guste. Es el sencillo del nuevo disco. Toma mi mano, apaga los miedos, dejemos las sombras del pasado que se queden en el suelo. Toma mi mano y enciende el deseo. Hagamos que encuentre nuestros lives el camino hacia el cielo. Y cree lo que sientes despertar, cree en la magia de este nuevo amanecer. Pues cree que eres mujer, aquel ángel con quien quiero mi camino recorrer. Y cree así te digo que eres tú quien mi vida ha iluminado con su ser. Ya ves que estoy de pie reviviendo un sentimiento como nunca imaginé. Toma mi mano, apaga los miedos, dejemos las huellas del pasado disolviéndose en el tiempo y cree lo que sientes despertar. Cree en la magia de este nuevo amanecer. Pues cree que eres mujer, aquel ángel con quien quiero mi camino recorrer. Y cree que así te digo que eres tú quien mi vida ha iluminado con su ser. Ya ves que estoy de pie reviviendo un sentimiento como nunca imaginé. Toma mi mano y enciende el deseo. Hagamos que encuentre nuestros labios el camino hacia el cielo. Oh, no, no. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Y aquí, Titi, ya nos dijo Isabel y yo quiero esa canción como mi canción para mi boda, nos dice. Y también te manda saludos Romina. Muchísimas gracias, Isabel y Romina. ¡Wow! Que nos digan a dónde vamos, podemos seguir al club de fans de Rodrigo. ¿Tienen alguna página? ¿Tienen? Les voy a decir. Sí, bueno, sí. Si se puede. Claro. Sí, claro. Ahora sí que invitándolos a que agreguen también a través de Facebook, es en donde está el club de fans, que es un club maravilloso que me apoya día con día en la difusión de este sueño. Es Club Sueño Rodrigo Ávila. Como tal lo encuentran, lo pueden encontrar también a través de mi Facebook. Pero si los quieren encontrar ahí directamente en el buscador, Club Sueño Rodrigo Ávila. La verdad es que cada día me sorprenden porque siempre suben cosas padrísimas, fotos que no ni siquiera te acordabas o no tenías idea de dónde la tomaron. O de repente mandamos, por supuesto, también para el club algunas versiones especiales de algunas canciones, videos. Así que pues ojalá que estemos en contacto también ahí a través de este club maravilloso. Claro, ¿no? Que sí. Ahí gracias. Pónganse en contacto, chicas, anótense, yo me voy a anotar luego. Ya estoy anotada la de Rodrigo Ávila, pero no sabía la del club de fans, pero pues yo ya estoy anotada desde gracias. Ahorita, ¿qué les parece? Y también, bueno, lo vamos a seguir promoviendo a través de la nueva Tu Radio Online, ¿verdad, mi querida Lorna? Claro que sí, vamos a estar programando toda su música todos los días. Claro, para que se esté escuchando todo el tiempo. Y platícanos, tú acabas de hacer el lanzamiento de este maravilloso disco apenas el 31 de julio, ¿o fue el 30? El 30 de septiembre. De septiembre. El 30 septiembre, de septiembre, perdón. Hace 15, bueno, va para 15 días. ¿No? Este fin de semana, este viernes cumplimos una semana de haber presentado este disco, que la verdad era un disco que ya teníamos atrasado de hace tiempo. De alguna manera se cruzaban igual proyectos y dijimos, bueno, pues ahora sí que se dio la oportunidad y fuimos con todo para la creación de este nuevo proyecto de Hacia el Cielo, y que el 30 de septiembre pues tuve la oportunidad de presentar ahí en la Carpa Geodésica de la Ciudad de México. Y qué te puedo decir, es un disco que tiene toda, no solamente mi cariño, mi pasión, mi fe, sino la de mucha gente. muchos los músicos que colaboraron a través ahí de este proyecto, que todos en esencia sumamos esta motivación, esta entrega, que pues a la fecha y gracias al apoyo del público, pues esperamos hacer llegar a sus manos, a sus oídos. Y es tu plataforma de despegue, y es de veras hacer una escalera al cielo. Aquí empezamos a escalar, mi querido Rodrigo. Algo que es muy importante, que a mí me encantaría decirte: nunca pierdas la fe, nunca pierdas el amor por lo que haces, porque lo que te hace es el verte así cantando, te ves pleno, te ves contento, te ves haciendo lo que te gusta. Y el camino no es un camino recto, el camino está lleno de curvas, está de subidas, está de bajadas. Entonces mantente con este entusiasmo siempre, mantente con esta fe siempre, porque aquí vamos a estar todas tus seguidoras apoyándote además. Muchísimas gracias. ¿Por qué gracias. No nos cantas otra canción? Pero nos decías que tenías algunas sorpresas. Ah, sí, bueno, dentro de las sorpresas, yo quisiera regalar un disco en este espacio. ¡Wow! ¡Órale, mi querida Lorna! Estamos, sí. Bueno, mi querido Rodrigo, qué obviamente, maravilloso. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya tengo me tomé la libertad de traerles un disco para ustedes, para ti, Kitty, para la nueva Tu Radio Online, ¿no? Y bueno, por supuesto, también para otro disco para el auditorio. Entonces, lo que siempre entro en controversia ya directamente en las entrevistas es: ¿qué vamos a hacer para regalar este disco? Entonces, a mí me gustaría que ustedes consideren Lorna, la estrategia. Que nos llamen por teléfono, la primera llamada que entre. La primera llamada, sin pregunta y sin nada. La primera llamada. Sin pregunta y sin nada, le vamos a regalar el disco. Al teléfono, Lorna. 53 41 95 93. Llamen ya. Llamen ya. Para que se puedan llevar este fantástico disco. Próximas presentaciones, ¿dónde te vamos a escuchar? El próximo 4 de octubre voy a tener el gusto de estar en un foro que se llama La Magdalena. Es un foro que está ubicado en Cafetales, Eje 3, esquina con Calzada del Hueso. Toda la información la pueden encontrar ahí en la página, ahí viene la dirección exacta, el teléfono para reservaciones, y bueno, ya está. ¿En la página de Facebook o en tu página? En las dos, de hecho, pero principalmente, bueno, en la página, ¿no? En www.musicarodrigoavila.com. Ahí vamos así a poner, es. Y además lo vamos a estar anunciando aquí, para que no se nos olvide y que vayamos todos a escucharte. Claro que sí, ojalá que tengan la oportunidad de acompañarnos. ¿A qué horas es? ¿De dónde es? Nos dijiste Calzada de Hueso y Cafetales. Y Cafetales, el foro se llama La Magdalena, es un foro muy bonito, muy interesante, que bueno, nos brinda ese espacio a nosotros como cantautores para exponer los temas originales. Voy a ir acompañado, bueno, era sorpresa, pero ya esta vez ya no va a ser tan sorpresa. Por cuestión de espacio, bueno, no siempre me es posible llevar a toda la banda, ¿no? Pero esta ocasión voy a ir acompañado por mi pianista y por la chelista. Entonces vamos a hacer algo acústico, muy bonito, muy íntimo. Y pues por supuesto dedicado para los amigos que están siguiendo este nuevo proyecto de Hacia el Cielo. Es nuestro primer concierto de promoción ya dentro de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues como cada concierto esperamos que sea una noche fabulosa, una noche bonita, que tanto el público como nosotros nos vayamos contentos. Y además lo va a hacer porque 4 de octubre ya no tenemos ningún conflicto astrológico. Ah, excelente. Qué octubre, bueno. Octubre, prográmate un montón de presentaciones en octubre, mi querido Rodrigo, porque de veras es como un remanso de paz. Okay. Es un momento bonito astrológicamente que te puede ayudar a impulsar el disco. Porque la verdad, el lanzamiento fue en un momento complicado astrológicamente hablando, para ti y para casi todos, porque las configuraciones planetarias nos afectan a todos, y si se fijan hay como un extraño contraste flotando en el ambiente, no sé si lo han sentido, pero entre las lluvias, las manifestaciones y toda esta complicación, tiene toda una razón de ser en ciertas configuraciones planetarias después de tanto amor que hubo, ¿verdad? Con ese gran trino de luz y de agua que tuvimos, ¿verdad? Como que nos vino el momento de enfrentamiento, de confrontación, pero octubre El 4 de octubre es una fecha maravillosa, así es de que yo puedo asegurarte que vas a tener mucho éxito y además te vamos a estar todos siguiendo. Y creo que tenemos la llamada de la persona que se va a ganar el disco, ¿verdad? Sí, ya la tenemos aquí. Perfecto, Lornita, okay, la podemos poner al aire para que se escuche. Por supuesto, claro que sí. Que nos diga algo bonito de Rodrigo y entonces se va a llevar el disco. Dinos algo bonito de Rodrigo, es Cindy. Cindy. Bueno, me encantó, simplemente me encantó escucharlo. Es la primera vez que lo escucho y oh my God, yo decía, ese hombre tiene una voz que hipnotiza, que inspira, que lo llevan a otro mundo, es increíble. Sencillamente es bien romántico el hombre, así como que wow, abrazarlo y comérselo a besos. Wow, mi querida Cindy, wow. Es mi querida Cindy, ¿verdad? Una de nuestras seguidoras de Astrocenda. Sí. Ah, que sí, si eres Cindy, la seguidora de Astrocenda. Ah, claro, claro. Ay, mi querida Cindy. De Astrocenda. Ya sabes que te mandamos muchos besos, muchos abrazos, que te quiero mucho y que no siempre contesto en el Twitter porque, híjole, si me pongo a contestarle a todo el mundo, luego no trabajo. O no atiendo a mi marido y entonces sí me divorcian. Pero ya sabes que te quiero mucho, Cindy, y qué bueno, me da muchísimo gusto que hayas sido tú la que se ganó el disco. Muchas gracias. Ahora, bien, Cindy, nada más déjanos... sí, ahorita le tomo sus datos. Tómale todos sus datos para que te lo hagamos llegar. Y si estás en la Ciudad de México, déjame decirte que con mucho gusto... ¿No estás en Ciudad de México? ¿Estás en la Ciudad de México, Cindy? No. No, bueno, no entonces importa, déjanos todos tus datos. Yo te iba a invitar al programa de Astrocenda. Ahorita hablamos. Te iba a invitar al programa de Astrocenda para que vinieras de aquí personalmente y recogieras el disco. Pero bueno, no importa, déjanos tus datos y nosotros te los hacemos llegar vía correo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Gracias, un beso. No me cuelgues. Y un abrazo para ti, mi querida Cindy. Pues ya se fue el disco, ni modos. Pero me da mucho gusto que se lo haya llevado una seguidora de Astrocenda. Claro, claro. A mí porque también. Además es público que te está escuchando por primera ocasión. Exacto. Y que es importante porque la verdad, gente con tanto talento como tú, es lo que necesitamos en este país. Hace unos años, no sé si estén de acuerdo conmigo el auditorio, se perdió todo el romanticismo en este país. Y las canciones que había, la verdad es que... Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, ¿verdad? Y me duele la cara de ser tan guapo. Y bueno, yo decía, ¿dónde quedaron los años del romanticismo, no? Y bueno, veo que sí hay romanticismo todavía en esta generación, en esta juventud, que sí hay poetas dentro de ellos. Y a mí me da muchísimo gusto y, por supuesto, me convierto en su principal promotora. Y se nos está acabando el tiempo, es una tristeza. Yo quisiera que cerráramos con otro tema de lo que es esta nueva producción discográfica, el disco que tú quieras, y queremos comprometerte para que vengas el mes que entra en otra fecha. Con todo gusto, Kitty, claro que sí, muchísimas porque gracias. Porque yo me quedé con siempre muchas ganas de seguir, me fui muy rápido, la gente que no sigue Astrocenda dicen, bueno, y esta vieja loca, qué rollo con todo lo que dijo, que si el sol y el ascendente, la astrología es algo maravilloso, es una ciencia que nos permite hacer un viaje hacia el interior de nosotros mismos. Y como tal, es maravillosa. La gente que nos sigue, bueno, ya entiende, y siempre que invito a alguien que no va a hablar sobre un tema de astrología, pero que en esta ocasión tiene mucho que compartir acerca de su alma, acerca de sí mismo, acerca de la vida, del amor, de tantas cosas a través de su música. Bueno, siempre tenemos la costumbre en este programa de que hacemos una lectura para los estudiantes de astrología, para los que ya me han escuchado y me han seguido, para que aprendan un poquito más acerca de esto y que sepan que la astrología pues no es lo que vemos en los medios de comunicación, que la astrología es verdaderamente algo maravilloso. Y bueno, qué bueno que se dieron la oportunidad de estar aquí apoyando a mi querido Rodrigo, pero se quedaron en el tintero muchísimas cosas. muchísimas cosas se quedaron en el tintero. Lo vamos a seguir desnudando, chicas, no se preocupen. Aquí en Astrocenda, que nos abra el corazón, que nos abra su alma y que nos comparta todo eso que él tiene para darnos. Pero mientras tanto, pues, ¿qué te parece si cerramos, mi querido Rodrigo, el programa con otra canción? Pero antes... Pero antes, es que hay más comentarios. Hay más comentarios. Aquí Romina dice, es una música perfecta para hoy lunes de lluvia. Ay, sí, tarde. Claro, lluviosa. Sí. Luego por acá dicen que ya no me gané el disco, nos dice Carla. Isabel tenía duda porque estaba en Guadalajara, pero bueno, ya se lo ganó Cindy. Y Cindy está en Nueva York. ¿Cindy está en Nueva York? Está en Nueva York. Pues te lo vamos a hacer llegar hasta Nueva York, hasta mi querida Nueva Cindy. York. Así no es. Sabía que estabas en Nueva York, mi querida uh-huh. Cindy. Así es de que te lo vamos a hacer llegar hasta allá con muchísimo gusto. Y aquí es que hay varias Isabeles, Isabel de la Peña, Isabel I e Isabel de Guadalajara. Y una de las tres Isabeles nos dice, me fui hasta el cielo. Wow, ah. De eso se trataba este programa precisamente. Sí. Y para mi querida Isabel de la Peña, espero que hayas visto, se han transmitido ya dos de los programas que hicimos en GA Channel. Ya se transmitió en El Caldero Mágico. Y este viernes se va a transmitir precisamente el de las hadas. Wow. Así es de que si ustedes quieren saber acerca de estos míticos seres que son las hadas, bueno, no se pierdan Astrocenda, que ya saben que se transmite también en el mejor canal de televisión online, GA Channel, todos los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 p.m. 8:30, 9:00 p.m. o 9:30, porque con este clima hemos tenido muchísimos problemas con lo que es la transmisión en internet. No, es que y entonces se va la señal de internet, no suben los programas a tiempo y entonces yo lo anuncio a las 9 y se está transmitiendo a las 9:30. O lo transmito a las, digo que a las 9:30 y a las 10 me lo pasaron o lo pasaron a las 9. Pero no importa porque toda la transmisión es fantástica. Tenemos a Jorge Luis con Musicalmente Hablando. Tenemos la entrevista de Luana Garde, que ella sí habla con las estrellas, ¿verdad? A mí me transmiten su mensaje, pero con ella las estrellas sí hablan. En la entrevista con Luana Garde, por supuesto, tenemos Locura Autos, tenemos cápsulas maravillosas que están sensacionales. Péguense a al canal de GA Channel. Es www.ghchannel.com.mx. A partir de las 8:00 p.m. empiezan las transmisiones y son programas fantásticos. Astrocenda se transmite lunes, miércoles y viernes a partir de las 9:00 p.m. Ya ni quiero decir hora, ¿verdad? Porque les quedo mal, pero yo estoy al pendiente y les aviso. Así es que Isabel de la Peña, este viernes vamos a estar hablando de las hadas. Y tenemos otro comentario muy interesante que nos dice Ricardo Silva, que le gustó mucho el programa y que él sentía que ya se había perdido el romanticismo, pero con Rodrigo se está recuperando. Mi querido Ricardo Silva, otro gran seguidor de Locurautos, de Astrocenda, de toda la programación de La Nueva Tu Radio Online. Es un placer escucharte y que nos estés escuchando. Ya sé que es porque estás esperando que empiece Locurautos, pero no importa, ya te tocó. Te mandamos un beso, ya sabes que te queremos mucho. Y que siempre eres bienvenido aquí en La Nueva Tu Radio Online. Muchas gracias. ¿Verdad que sí? De veras, yo pensé que se había perdido el romanticismo. Pero gente como Rodrigo me devuelven eso que se había perdido, ¿no? Y es que las juventudes, de veras, las canciones estaban fatales, Rodrigo. Hubo una época que no da, o sea, ninguna te tocaba, así, como me pone a mí al borde del llanto, ¿verdad? Ay, que me pone la piel chinita, qué bárbaro. Me mueve, que sí. Me encantan tus canciones. Es realmente motivador ver que la juventud esté retomando todo esto del romanticismo, de la galantería, de todo esto que nos hace sentir bonito a todas nosotras las mujeres y que es para mujeres, pero que a los hombres también les encanta. Sí, y de hecho lo que nos comentaba Ricardo Silva es que ahora nada más ponen música horrible, esa que es del perreo. Ay, el reggaetón, ay, y eso sí. A mí también se me da horrible, por eso no lo programamos aquí. Ay, sí, aquí no lo programamos. No. Pero ya vamos a tener aquí en la programación de La Nueva Tu Radio Online si nos permites las canciones de Rodrigo, por supuesto. Con todo gusto, claro que sí, muchas gracias. No, al contrario, te tenemos que lanzar al estrellato. De aquí nos vamos a ir hasta el cielo todos juntos, tomados de la mano. ¿Okay? Y ahora sí, ya ven, yo que no podía hablar. Bueno, siempre me aviento mi choro mareador, como digo yo, pero es que estoy muy emocionada, la verdad, el día de hoy. Y ya lo vamos a comprometer para otra fecha, ya les estaremos avisando. Nos quedamos y terminamos el programa con la deliciosa música de Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí, Rodrigo. Muchísimas gracias a ti, Kitty. De verdad, un placer haber estado aquí en Astrosenda, aquí en La Nueva, tu radio online. Como dicen, que no sea la primera ni la última vez que tengamos el gusto de estar aquí. Y pues gracias al auditorio también, al público que nos escuchó. Gracias por tener oídos y esas ganas de escuchar, de conocer estas nuevas propuestas. Invitándolos de nueva cuenta a que me agreguen ahí en Twitter, en Facebook. En Twitter, ya saben, Rodrigo Ávila MX, y en Facebook, Rodrigo Ávila y el Club de Admiradoras. ¿Ok? Así es, ahí en la página también. ¿En la página que es? www.musicarodrigoavila.com. Fantástico. Y ahora, si quieren amenizar un evento, ¿verdad? También te pueden llamar. Claro, por supuesto. Igual es cuestión de ponernos en contacto y la única condición que yo les digo, si quieren un evento, es que sean muy románticos, ¿no? Ah, claro. Que sean muy románticos que y que vayan con ganas de cantar, ¿no? Que vayan con ganas de cantar. Además, exacto, que sea un evento donde se pueda apreciar la música de él, ¿no? Porque para cantar la música de otros, pues cualquiera, ¿no? Pero que donde realmente tengan ganas de escuchar nuevo talento, de escuchar nueva música, que se pongan románticos, que haya muchas estrellas, y si no, pues que las vean con la canción de él, que sientan que pueden alcanzarlas y que pueden tocarlas. Yo me voy a despedir. Ya saben que soy su amiga Kitty Bracho, que los quiero mucho, que quiero que sean felices y que vibren en armonía con el universo, pero sobre todo que en este momento se queden vibrando al rugir, no es rugir, al tocar, al sonar de las cuerdas y de las canciones de mi querido Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Kitty, gracias a todos por acompañarme esta tarde y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Pues, muchas gracias. Me voy a despedir con una canción igual, del nuevo disco. Generalmente trato de tocar mucho la importancia de vivir el presente, ya que no tenemos garantizado nada de nuestro futuro, de nuestro pasado. Y es una canción muy especial que se llama Mi Dulce Canción. Es la canción que cierra este disco Hacia el Cielo. Ojalá que les guste. Yo no sé si el amor se describe en palabras precisas, pero sé que si existe el amor se parece a ti. Yo no creo en un para siempre, ni en versos suicidas que pierden valor. Solo sé que eres tú mi presente, mi credo y mi voz. Yo no creo en amores perfectos e historias fingidas, pero sé que si estás a mi lado me siento mejor. Has venido a pintar este cielo, llenando mis días de un nuevo color. Eres tú mi razón, mi deseo, mis ganas de amarte, mi dulce canción. Yo no sé si el amor se defina con una caricia, pero sé que con solo tocarte comprendo quién soy. No pensé que esto fuera tan grande, hoy sé que encontrarte mi vida cambió. Ahora sé que a tu lado la espera por fin terminó. Has venido a pintar este cielo, llenando mis días de un nuevo color. Eres tú mi razón, mi deseo, eres tú todo lo que yo quiero. Has venido a curar mis lamentos, las viejas heridas no sienten dolor. Eres tú mi razón, mi deseo, mis ganas de amarte, mi dulce canción. Te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.